El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo vio Juan el Bautista a Jesús, que venía hacia él y exclamó: «Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho: el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel». Entonces Juan dio este testimonio: «Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Nos han regalado una reliquia de primer grado de Conchita Hermida, que es una telita con la sangre de ella, de la Beata mexicana, que tuvo muchos hijos, fue religiosa también cuando quedó viuda, una de las santas más grandes que tuvo México, que van a ver que yo creo que va a terminar siendo doctora de la Iglesia porque ha escrito muchísimo, muchísimo. Yo creo que como Santo Tomás de Aquino, uno de los que más escribió teología con una profundidad a nivel de Santo Tomás de Aquino, porque se lo dictaba todo Jesús. Una mujer con, si no me equivoco, 9 hijos tuvo, ¿no? Y murió uno. 9 hijos. Bien, entonces acá tenemos para que al final de la misa pasemos a darle un besito a la reliquia, porque esta sangre está llamada a resucitar, digamos. Si ustedes buscan en internet, el milagro de la beatificación de ella es impresionante. Por eso aquí lo tenemos, que nos acompaña en la misa y va a quedar con nosotros. Y ojalá cada domingo podamos tener una reliquia distinta de las reliquias de primer grado, que son huesitos de santo, que a ver si siempre me ponen una para que vayamos venerando. Bien, madre de familia. Aquí tenemos una madre de familia y un padre de familia, 51 años. Es una bendición de Dios, esto es una gracia. Acuérdense que Dios es familia y la familia de la tierra es un reflejo de Dios, sobre todo cuando perseveran, cuando viven así, eso le da mucha gloria a Dios. Vamos hoy a bendecirles de manera especial a ellos al final de la misa. Bien, estamos celebrando este tema del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ver, ante todo, estas palabras no son palabras superficiales. Es muy importante saber quién es ese Cordero. El Cordero de Dios y que quita el pecado del mundo. Primero, Cordero. En el Antiguo Testamento, ¿cómo se preparó la venida de Jesús? Con los animalitos, con las cosas de la tierra que ofrecíamos, porque así Dios lo fue pidiendo, a modo de sacrificio, animalitos que se mataban y se ofrecía como un sacrificio a Dios. Se quemaba parte del animalito como quemando, como así como se quema el incienso, que son resina de árboles con algunos perfumes, que significa que eso es caro, Sí, pero se lo ofrecemos al Señor para que suba al cielo en alabanza de Él que se lo merece. Ofrecerle incienso. Así ofrecemos las primicias nuestras, el sacrificio de la tierra, cuando uno hace la colecta. Poner una colecta, ayudar a la iglesia, es una manera que uno tiene también de hacer el sacrificio, la ofrenda, para entregarle cosas a Dios y la vida sobre todo de uno. Pero estos corderitos que se ofrecían representaban al futuro Mesías que iba a morir por nosotros, que se iba a entregar como un cordero llevado al matadero, mudo, que no se quejó en ningún momento. Así dice Isaías, como este cordero mudo llevado al matadero, así lo llevarán a Jesús a la cruz. Y entonces, pero esos animalitos y esas ofrendas también, libaciones y cosas que se hacían, son cosas de la tierra que no servían para nada, en realidad, solo para ser un símbolo de lo que iba a pasar con Jesús y para disponer el corazón de los hombres. Pero por sí mismo esas cosas no podían borrar el pecado, porque el pecado es una cosa tremenda. No, ninguna persona de la tierra puede perdonar un pecado. Nadie. Solo Dios puede perdonar un pecado. Porque es tremendo. Porque es, eso escapa de la posibilidad del dominio del hombre. Tal es así que cuando a Jesús le trajeron un paralítico, que lo bajaron por, fue la casa de Pedro, pobre, que le rompieron la teja y le bajaron por ahí un paralítico, lo llevaban entre cuatro. Y Jesús, viendo eso, se conmovió, viendo cómo querían, lo bajaron. Y Jesús estaba reconmovido, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba conmovido, pero más conmovido estaba porque estaba arrepentido ese hombre. Porque ¿qué hizo? Cuando lo bajaron, grande es tu fe, dijo Jesús. Se admiró de la fe de la gente y le dijo, te perdono los pecados. Y todo el mundo habrá podido decir, pero te lo bajan para que le cure la parálisis. Y tú dices, le perdono, y que Jesús está emocionado, porque lo más grande, la parálisis más grande, es que uno vive en pecado. Es mortal el pecado, es veneno. Y Jesús está tan contento y le dice, te perdono los pecados. Y empezaron a pensar los judíos, los sumos sacerdotes, los fariseos, ¿quién es este que ha atrevido? ¿Cómo va a decir eso? Solo Dios perdona los pecados. Y él era Dios, y no lo sabían, o no se querían dar cuenta. Y Jesús, cuando escuchó eso, dijo, y a ver, ¿qué es más fácil? ¿Qué es más fácil? Decir, ¿te perdono los pecados? O levántate, toma tu camilla y vete caminando a tu casa. Porque las camillas de ese tiempo eran unos palos, unos troncos que había que llevar. No son las camillas de aluminio, ¿verdad? Y todo el material moderno que conocemos nosotros, que no pesa nada, todo es livianito. Todo lo tela de avión y nada. Esto eran unos troncazos y unas telas así gruesas, había que llevar eso. Y un paralítico que está de nacimiento, que no tiene músculo en las piernas, y tiene que levantar semejantes troncos, cargar la camilla y llevársela a su casa caminando. O sea, eso es muy grande a los ojos de los hombres. Pero más grande es lo que acaba de hacer Jesús cuando le dijo, tus pecados te son perdonados. Pero porque la gente, para que vean, dijo Jesús, que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar. Le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Cuando lo hizo quedaron pasmados y se admiraban, pero wow. Le mostró que Él es Dios porque Él perdonó el pecado, y la prueba es que se levantó el paralítico y pudo llevar su camilla y se fue a su casa. Pero el milagro más grande fue el perdón de los pecados. Por eso es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces ese corderito venía en la plenitud de los tiempos a morir por nosotros. El cordero degollado, que sirve, Él dio la vida por nosotros, un gesto de amor al Padre. Es lo único que puede perdonar los pecados, un acto mismo divino que tenga valor infinito. Miren lo que es el pecado, que tenga valor infinito, porque el pecado toca lo infinito, porque toca a la persona divina. El pecado siempre es contra Dios y después contra el prójimo y después contra sí mismo y después con toda la naturaleza, con todo el entorno. Todo pecado va primero contra Dios, y al ir contra Dios va contra Dios encarnado, Cristo, la Santísima Virgen, los santos, los ángeles, todo lo divino. Luego va contra el prójimo porque afecta a la sociedad. el pecado del mundo, el espíritu del mundo también. Luego va contra sí mismo, pues está destruyendo. Y finalmente va contra la naturaleza, que se desarmoniza, ¿verdad? Y se viene contra del hombre justamente por el pecado. Pero es terrible porque toca a Dios. ¿Y por qué toca a Dios el pecado? Porque el pecado es exactamente lo contrario de Dios. El agujero del queso es lo contrario del queso. Si ustedes quieren, ¿qué es el agujero del queso? Es no queso. El agujero no existe. Yo nunca me comí un agujero de un queso. No sé si ustedes han comido un agujero de un queso. Pero está. Pero no existe, pero está. Porque es ausencia de queso. Ah, pero el agujero no tiene existencia en sí mismo. Es solamente privación de queso. Es el agujero de un queso. El pecado es un agujero, ausencia de Dios, terrible, ausencia de Dios, como el agujero es ausencia de queso. ¿Qué pasa si ese agujero se va agrandando? Agrandando. Cada vez tengo menos queso. Y se agranda hasta tal punto que lo abarca todo el queso. ¿Qué me queda? ¿O me queda un agujero grande? No me queda nada. Si mi pecado llega a ser mortal, ¿con qué me quedo? Destruyo la presencia de Dios en mí, porque es lo que se opone al ser. Se opone al ser, al bien, a la verdad, a la bondad, a la belleza. Pero además, es peor que eso, porque nosotros conocemos en el plano material las cosas, pero no tenemos experiencia de lo espiritual propiamente, porque tenemos sentidos y todo lo conocemos a través de los sentidos. Pero si nosotros pudiéramos conocer el Espíritu directamente, quedaríamos sorprendidos. Y eso lo vamos a conocer. Solo conocemos efectos que produce el Espíritu. El amor, por ejemplo, es un acto espiritual y lo conocemos, pero no lo podemos agarrar, no se llena, porque es espiritual. Procede de algo, de un principio espiritual, porque una piedra no puede realizar un acto de amor. ¿Por qué? Porque no tiene Espíritu. Nadie da lo que no tiene. Una piedra no puede dar lo que no tiene. Pero si yo realizo un acto espiritual como amar y conocer, el conocimiento tampoco se toca. Eso no llena el cerebro. No tengan miedo los que van a estudiar. Uno se cansa porque se esfuerza, pero no llena. Y yo puedo pensar en el universo y me entra dentro de mi cabeza. Son cosas espirituales. El pensamiento es espiritual, el acto de amor es espiritual. Dos potencias espirituales que tenemos porque tenemos un principio que no somos un animal nada más. Tenemos un principio espiritual capaz de conocer y amar. Y es lo que va a perpetuarse. Y ahí va el pecado, ahí, en el alma, y afecta al cuerpo. Y el pecado es la privación de Dios. Y también es un atentado contra el mismo ser de uno, porque uno se hace pecado. El pecado no es algo que está dentro nada más, sino que lo transforma uno en eso que ha hecho. Y entonces nosotros distinguimos entre lo espiritual y lo material. Si lo material feo, feo, feo, a ver, algo material feo, feo, feo, el excremento, o la putrefacción. Un animalito podrido hace un mes y tú te acercas a olfatear. Quédate ahí un rato. No, no, sales corriendo. Nadie va a meter la nariz en una vaca muerta de hace 2 semanas. Es espantoso. Lleno de mosca, de gusano, nadie, no aguanta, vomita uno. Bueno, es lo más feo en el orden de lo material. Y eso no es nada, porque es putrefacción de cosas materiales. ¿Saben lo que es el pecado? Es la putrefacción de realidades espirituales. No se pudre como lo material, lo espiritual. Pero analógicamente hablando, debe ser espantoso que Dios, porque Dios si ve lo espíritu y olfatea el espíritu, olfatear un alma en pecado mortal. ¿Qué será? Cuando uno muera, se va a dar cuenta de lo que es el pecado. En el infierno es espantoso, porque esa putrefacción espiritual es algo que será eterno, justamente porque, no porque Dios sea malo que los mandó ahí. Uno ha elegido esa situación de vida. Bien, ¿quién es ese cordero? Este, dice San Juan, este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Menos mal que vino Cristo, ¿verdad? Y gracias a Él, el demonio no tiene dominio absoluto sobre nosotros. Y podemos confesarnos porque Cristo dejó un sacramento, 7, pero uno es por el perdón de nuestros pecados, el sacramento de la confesión y el bautismo, que también perdona los pecados. Y gracias a la sangre de Jesús, de ese corderito que no habló, que fue degollado, tenemos la gracia nosotros de ser perdonados cuando lo queremos. Porque Dios no te puede perdonar si no lo quieres. Y entonces yo tengo aquí un texto. Bueno, podríamos hablar de lo que es el pecado de los ángeles, ¿verdad? Lo que es un pecado. Pero yo creo que no me puedo estirar demasiado porque quiero leer algo que les va. Ayer también lo leí, rapidito al menos, para que veamos quién es este cordero maravilloso. Miren, San Juan, el discípulo amado de Jesús, aquel que escribió el Apocalipsis y también el libro de los Evangelios, el Evangelio de San Juan, el Apocalipsis y 3 cartas. En el Apocalipsis, San Juan, que tiene una visión como más o menos a los 99 años, porque vivió 101 años él, fue lo último que escribió el Apocalipsis. Y estando en Éfeso, que es un lugarcito que tuve la gracia de conocer, donde también estuvo la Virgen María ahí, mientras estaba San Juan allí, que cuidó de ella. Dice el Apocalipsis capítulo 5, versículo del 1 al 14. Vi entonces en la mano derecha del que está sentado en el trono, de Dios Padre, porque venía hablando del ser que estaba sentado en un trono, que era Dios Padre, un libro en forma de rollo escrito por 2 lados y sellado con 7 sellos. Escrito por los 2 lados, haciendo alusión al Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento. Sellado con 7 sellos, que significa la perfección, el número 7. Y está cerrado de tal manera que nadie lo puede abrir. Solamente Dios hecho hombre puede abrir eso, porque nadie puede salvarnos de los pecados, sino Dios que se hace hombre. Porque tiene que ser el hombre que repare sus pecados, pero tiene que tener un valor infinito. ¿Y por qué tiene un valor infinito? Porque Cristo, además de ser hombre, es Dios. Y entonces sí tiene valor infinito para reparar lo infinito, y que es el pecado. Vi también a un ángel formidable que proclamaba en voz potente: ¿quién es digno de abrir el libro y de romper los sellos? ¿Quién se va a atrever? No se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en el mundo de debajo, que fuera capaz de abrir el libro y leerlo. Acuérdense que Cristo es la palabra, ese cordero es la palabra de Dios. Yo lloraba mucho, San Juan se pone a llorar en la visión, viejito, lleno de amor el discípulo amado. Es el que más nos representa a nosotros, porque es el discípulo amado de Cristo, que lo tenemos como patrono, porque cuidó de la Santísima Virgen, el apóstol, el discípulo, el primer discípulo, el primer apóstol de la Santísima Virgen. Por eso es nuestro santo y sería lindo tenerlo aquí también. Ahí, dibujado aquí, porque es el evangelista, que sería lindo tenerlo. Así que se lo comprometo a las hermanas y a los hermanos que me pongan un San Juan ahí. Yo lloraba mucho al ver que nadie había sido hallado digno de abrir el libro y de leerlo. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores más. Acaba de triunfar el león de la tribu de Judá. Cristo triunfó. ¡Wow! Venció, ahí triunfó en la cruz. El brote de David. Él abrirá el libro y sus 7 sellos. Entonces vi esto. Entre el trono, con sus 4 seres vivientes, los seres vivientes representan los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 seres vivientes. A ver. Y los 24 ancianos, también vio, 24 ancianos, 12 que representan las 12 tribus de Israel y los otros 12, los 12 apóstoles, Antiguo y Nuevo Testamento, siempre haciendo alusión al libro. Y estaba de pie, a pesar de haber sido sacrificado, un cordero que estaba de pie, estaba degollado, pero de pie. ¡Wow! Ese es Cristo que está con las llagas en el cielo, porque así murió el Cordero de Dios, no degollado de la sino crucificado, y mantiene las llagas para mostrarla a su Padre en favor nuestro, para que nos perdone los pecados y para que eternamente veamos esas llagas que van a ser un trofeo permanente, lleno de luz y majestad, donde vamos a ver las cinco llagas. Por eso Cristo, cuando resucitó, las mantuvo para mostrarle a los apóstoles y que tocaran y vieran, y así eternamente se conservarán, porque es el signo del Cordero que se ha inmolado por nosotros, signo de la misericordia de Jesús. Tenía siete cuernos ese Cordero y siete ojos. El cuerno representa el poder. Para el rinoceronte, que tiene uno solo, ya le tenemos miedo. Ya decíamos ayer, un toro también. Este tiene siete. Significa la plenitud del poder, porque el número siete es la plenitud, la perfección máxima. Siete sacramentos. Entonces, la plenitud del poder, la omnipotencia significa. Y los siete ojos, con el ojo uno ve. Uno dice, con la inteligencia ve las cosas también, porque las entiende. Ver significa saber. Una persona que ve la realidad de las cosas porque sabe. Entonces, siete ojos, la perfección de la sabiduría, que son los siete espíritus de Dios. El Cordero se adelantó y tomó el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono, el Padre. Él es el Hijo. Cuando lo tomó, los cuatro seres vivientes se postraron ante el Cordero en adoración. Adoran a Cristo, hombre y Dios, el Cordero degollado en el cielo. Lo mismo hicieron los 24 ancianos, Antiguo Testamento y todo Nuevo Testamento. Todos se postran ante este Corderito, que tenía en sus manos arpas y copas de oro llenos de perfume. Son las oraciones y sacrificios y méritos y virtudes de los santos, que son las oraciones de los santos, y cantaban este cántico nuevo. Decían así todos: eres digno, al Corderito, eres digno de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque fuiste degollado, con tu sangre compraste, ahí está, para Dios, hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Nos ha comprado con su sangre. Los hiciste reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Sacerdotes que administren al pueblo los sacramentos. Yo seguía mirando y oí el clamor de una multitud de ángeles, acá aparecen los ángeles, que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran millones, centenares de millones. ¡Wow! Lo que nos espera en la eternidad. Centenares de millones, que lo vamos a poder ver con los ojos también, porque va a estar el cuerpo glorificado, y este ojo nuestro y la carne y toda nuestra naturaleza, la parte humana, el cuerpo, no va a ser de esta naturaleza que yo conozco aquí. Va a ser un cuerpo glorificado que va a tener la propiedad de percibir mis ojos lo espiritual también. Lo material y lo espiritual. Como Cristo, que si quería atravesar las paredes, las atravesaba del cenáculo. Y si se quería sentar, no se caía, se sentaba en una silla. Maneja la materia que conocemos aquí a la manera que quiere. Así nuestros cuerpos glorificados, con todo el universo y todas las tierras nuevas y cielo nuevo que habrá, vamos a poder manejar la materia de otra manera. Y vamos a poder percibir con los ojos la belleza angélica. Millones y millones. Cientos de millones. ¿Y qué hacen esos ángeles? Gritaban a toda voz, digno también, decían lo mismo, es el Cordero degollado de recibir poder, riqueza, sabiduría, fuerza, honor, gloria y alabanza. Todos le cantan a Cristo, santos y ángeles en el cielo, dándole gloria al Cordero por lo que ha hecho, que ha perdonado, con su muerte nos ha rescatado del demonio y nos permite ser perdonados. Él quita el pecado del mundo a todos aquellos que se arrepienten, pero no le quita el pecado a todos los que no se arrepienten. No puede, solo los que se arrepienten. Por eso dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que será entregado por muchos. No dice por todos, porque no muere por todos, como diciendo, ya murió Jesús por todos, vivamos como queramos, total ya murió por todos. No, cuidado. Por eso dice el texto de la consagración, como dice el libro del evangelista, Cristo dice, será entregado por muchos, Muchos pueden ser todos, ¿sí? También pueden ser todos, pero muchos pueden no ser todos. Sí son muchos, pero puede ser que no estén todos. ¿Me entienden? Entonces, mucho permite que sean todos o parte. Es decir, que le da la posibilidad a uno de no arrepentirse, porque Dios respeta la libertad, porque no hay amor sin libertad. Y si Él obliga a una persona a amarle, no se pierde la libertad. El hombre no puede amar obligado. Entonces, qué hermoso, qué bendición la de Dios, cuánto nos ha hecho. Nos ha perdonado de esa pestilencia que se llama pecado. Es el que perdona, el que quita el pecado del mundo. Y venimos aquí. Sobre este altar se sacrifica el cordero. El cordero es inmolado cada misa. Ese corderito que todo en el cielo todos alaban y cantan gloria y le rinden homenaje y lo glorifican, se da aquí en el altar una hora todos los días. En todas partes del mundo se hace el sacrificio invisible, pero real. Místico quiere decir real, pero que tú no lo puedes ver con los ojos, como pasa con las cosas espirituales. Pero se produce aquí sobre el altar la muerte mística de Cristo, del Cordero, que nuevamente es degollado por los que están presentes, no por los ausentes. Y ese es el tema. Él derrama su sangre por los presentes. Uno dice, ¿qué le hace faltar a misa? Es gravísimo, porque tu esposo, tu Dios, tu Señor, aquel que te propone amarte y que le ames libremente, el que tiene el poder sobre todo, ese que ha muerto por ti y se está sacrificando, no te ve, no estás, no te importa. ¡Wow! Miren, una novia y el novio que se aman con todo el corazón y van a matar a la novia, y el novio dice, no puedo ir a verte porque tengo un partido de fútbol. Aquí está tu ser, el que es el amor por esencia, que está muriendo por ti, el que es el amor, que no sabe otra cosa que del amor, porque Él es eso, el amor, que muere por ti. Y está guardadito ahí, para que lo visites, lo ames, lo adores. Fíjense de las realidades que nos perdemos, porque el mundo piensa de otra manera, porque el mundo está distraído, no se recrea. Se distrae, que son dos cosas distintas. Porque uno puede recrearse sin distraerse, sin perder el objetivo de la vida, el sentido de la vida. ¿Para qué vivo? No, esto es distracción. Muchas cosas que te distraen. Mira por acá, televisión, radio, internet, teléfono, diversiones. Te distraen. Ese es el pecado del mundo, del que Cristo quiere venir a destruir las obras del mundo. Vino a destruir las obras del mundo. Pidamos la gracia a la Madre de Dios que no tuvo pecado, pero que engendró al Cordero para que nos perdone a nosotros. Nos conceda la gracia de amar este Cordero y a amar la inmolación del Cordero, el que quita el pecado del mundo. Y la Virgen María es la pastora, porque tiene en su mano al niñito y tiene el corderito. Hay una imagen muy bonita, porque ella es la primera que cuidó de una ovejita que era Jesús, que va a ser degollado y entregado por nosotros. Por eso es la pastora también. Pero también somos nosotros los que estamos en sus brazos, porque también nos cuida a nosotros, que somos sus corderitos. Que así sea.